Oramos en conmemoración y después vamos a darle inicio al panel. Muchas gracias por venir. De Correpi, compañeros de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, les dejo mi saludo. Lamentablemente la situación que estamos atravesando en Pepsi. Ahora sí. Era para presentar el video de Miriam. Como decía Matías, ella se tuvo que ir por lo que sigue pasando en PepsiCo. Como... Compañero. Bueno, compañero, buenas tardes. Hace un año nos preguntábamos en la Asociación de Detenidos Desaparecidos cómo seguir adelante sin Cachito. Cómo honrar su incansable trajinar, su solidaridad con las luchas populares contra la represión, el ajuste, la violencia de género o el gatillo fácil. Ayer seguramente hubiera estado junto a los trabajadores de PepsiCo como estuvo hace 2 años en la Panamericana en el conflicto de Lear. Debemos recordar su militancia también en el gremio docente con la instalación de la Carpa Blanca en el Congreso. Era defensor a ultranza de los conceptos de la asociación sobre la independencia política de los organismos de derechos humanos del gobierno, de los gobiernos y del Estado, denunciando la pérdida de esa independencia por parte de varios organismos frente al gobierno anterior. En sus intervenciones argumentaba el concepto de genocidio en lo jurídico y en la trascendencia política del mismo, y en consecuencia siempre condenó la reconciliación con verdugos y cómplices. Cachito era un militante incansable que le restaba horas al sueño o el trabajo para estar presente en cuanta actividad se propusiera, impulsando respuestas frente a cada injusticia. Por eso estuvo en Ushuaia, en la lucha de los estatales, o en Neuquén como testigo concepto en los juicios a los represores, o en Formosa, llevando la solidaridad de la asociación y del encuentro Memoria, Verdad y Justicia a los pueblos originarios que sufren la represión estatal. Viajó a México para denunciar al genocida Caballo, también viajó a Chiapas para conocer su realidad, a España, declarando frente al juez Baltasar Garzón, a Colombia, para conocer la realidad de los presos políticos de ese país. Era provocador, provocador y lúcido en las discusiones, pero poniendo por delante la necesaria unidad de los colectivos para enfrentar las injusticias, anteponiendo los consensos a las diferencias. Esta conducta lo transformó en el eje articulador del encuentro Memoria, Verdad y Justicia después de la desaparición de nuestra compañera Adriana Calvo y parte fundamental de las marchas de cada 24 de marzo. Fue coordinador del primer encuentro nacional contra la impunidad y la represión y también promotor, junto a los compañeros de Correpi, de la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias, pero también participando activamente en los juicios a los represores de la ESMA, señalando a cada uno, profundizando en las causas de la represión dictatorial, sosteniendo las ideas de nuestra generación, afirmando que los juicios sirven para la construcción de la memoria colectiva. Como expresó en su testimonio en el anterior juicio de la ESMA, para que los jóvenes de hoy y los que van a venir puedan vivir en un mundo mejor, sin ninguna forma de opresión, sin ninguna forma de dominación. También era entrañable, querible, siempre dispuesto a compartir una pizza, una comida o una cerveza, preocupándose por los compañeros y compañeras, por su salud o sus problemas personales. Como lo dijeron muchos, era un imprescindible. Fue, junto a Adriana Calvo, una represión genuina del lema de nuestra asociación, porque luchábamos, nos desaparecieron y porque aparecimos, seguimos luchando.

en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, ¿tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz? Hermoso mundo, la derrota no es eterna, tampoco la gloria, esa buenaventura, caerá del cielo como maná, habrá que construirla. ¿No fue acaso ayer o fue mañana, ardiendo el alba, que alguien de pie frente a las nubes, caminando sobre los ríos tumultuosos de nuestra historia, agitó aquella bandera que decía, a gritos lo decía, hay otro cielo y está aquí, en la tierra? Habrá que preguntarse, sentir como propio el dolor ajeno, ¿es el amor? ¿La memoria de los otros compañeros, es el amor? ¿La muerte del otro que se mantiene vivo, es el amor? La historia que nos resucita y da sentido a nuestras vidas, ¿es el amor? ¿Qué hiciste con el amor cuando el otro sufría? Esa es la pregunta final. La historia de la esperanza es la historia de las luchas que construyen la esperanza. No dejaremos en los labios de la muerte las últimas palabras. Que la derrota no sea el destino obligado de la historia, ni el olvido la sombra que destruya el recuerdo de tanta luz, de tanto amor, de semejantes combates, de tamaño heroísmo. Nuestras almas guardan esa memoria que nos consuela, nos arma y desafía las músicas del viento. Hasta el último momento la memoria, nuestra humilde alegría. Hermoso mundo, hermoso mundo. Compañeros míos, hasta siempre, Cachito querido, hasta siempre, compañero. Desde ATIP queremos recordarte una vez más a un año de tu partida, como en tantos momentos de este largo año en el que tanto extrañamos tu presencia combativa, clara, comprometida. Luchador de la vida, supiste conjugar sensibilidad, solidaridad, compromiso social y una ética personal consecuente. Especialmente preocupado por los padecimientos humanos causados por la injusticia, la desigualdad y las arbitrariedades producidas desde el poder, que enfrentaste desde tu joven y sostenida militancia. Al pensarte, aparece tu mirada comprensiva y tu palabra clara. Hoy te recordamos con la conciencia y la tristeza de una enorme pérdida. Estarás presente con tu eterna sonrisa, tu optimismo en la lucha y tu preocupación por los jóvenes y por la unidad. Viviste apasionadamente y de ese modo te recordaremos siempre. Diana Gordon, Lucila Edelman, Darío Lagos, Silvana Beckerman, Mariana Lagos y todos los miembros de ATIP, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial. También recibimos la adhesión de la Asociación Gremial Docente, de la Asociación de Profesionales en Lucha y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cachito, el imprescindible. Desde su fuego permanente de las escondidas y su dulce encuentro en la mirada, él era un ejemplo de vida y un gran maestro. Nos enseñó la profundidad de la perseverancia, de la estratégica vocación de unidad. Nos enseñó en lo fundamental de empoderarnos como juventud para hacerle frente sin conciliaciones a los dueños de la muerte. Nos enseñó la importancia de construir desde el seno del pueblo, puesto de lo que no tiene peso, no deja huella. Nos enseñó a amar a nuestra clase y a construir la historia contra viento y marea. Nos demostró que se puede resurgir entre las cenizas y seguir levantando vuelo hasta el horizonte rojo de libertad. Por eso mismo es que retomamos las banderas y pañuelos con Cachito presente hasta que todo sea como lo soñamos. Cachito Fugman presente, ahora y hasta la victoria siempre. Frente Juvenil, hagamos lo imposible, en la Coordinadora de Organizaciones de Base, La Brecha. Hace que me congratule de ser una persona siempre preparada. Podría empezar por 15 o 16 lugares distintos, porque hace unos cuantos días que vengo tratando de estructurar qué era lo que iba a decir llegado a este momento. Y se me ocurría una cosa, y después decía, no, pero tal otra es más importante. Y después tengo 84 borradores de distintos punteos de ejes. Y hoy a la mañana tiré todos a la basura y dije, no, ahora entiendo cuál es el problema que estoy teniendo. El problema es que podríamos empezar hablando de todas las muchísimas cosas que cada uno de ustedes puede contar de Cachito. Podríamos analizar cada una de sus posiciones, de sus principios, de lo que fue su desarrollo militante a lo largo de tantísimo tiempo y siempre en la primera fila, porque en realidad cada una de esas distintas cosas que se me ocurren para encarar el arranque, sumada a todas las demás, es lo que Cachito era. Era un militante de tiempo completo. Era un tipo que se levantaba, estaba todo el día yendo de un lado al otro y se iba a dormir pensando en cómo fortalecer la organización popular, en cómo tener una mayor intervención para darle visibilidad a la represión y a la impunidad, en cómo romper con los prejuicios, romper con las dificultades que tantas veces nos impedían poder salir el número más numeroso a la calle por reivindicaciones comunes. Y en medio de toda esta problemática de cómo encarar hoy esta intervención, me acordaba que hace prácticamente un año con exactitud, fue la única vez que Cachito me falló. Y no falló y le falló a, a un grupo de trabajadores que lo estaba esperando. Estábamos en Coronel Díaz y Beruti, con una radio abierta en la vereda. Hacía muy poquitos días atrás, el 4 de julio, una patota dirigida por el empresario Mariano Martínez Rojas había atacado la redacción de Tiempo Argentino y la Radio América. Lo habían destrozado. Habíamos logrado en esa madrugada recuperar el edificio y que quedaran los trabajadores adentro de su legítima posesión para poder reconstruir. Y habíamos hecho una fuerte denuncia. Y ese día teníamos una audiencia importante que iba a sellar el rumbo de la causa, porque era la audiencia que nos iba a permitir decir, como podemos decir desde hace un año, a pesar de que la Corte sigue estando demasiado ocupada para prestar atención a la causa de los trabajadores de Tiempo, de la cooperativa, para poder decir, esto fue un atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y por eso es un delito federal y no puede tramitar en un juzgado de la ciudad. Y en esa audiencia la presencia de Cachito era imprescindible, como había sido imprescindible pocas semanas antes para putear a un juez federal, al juez Martínez de Giorgi, defendiendo a los compañeros de Antena Negra que están sentados ahí. Como cada vez que tuvimos un juicio en el que sentábamos en el banquillo un policía que fusiló a un pibe, o que torturó, o un servicio penitenciario, o un prefecto, o un gendarme, o a la inversa, cada vez que había que defender a un compañero o a una compañera represaliado por luchar. Y entonces ese 13 de junio, yo primero me enojé. ¿Cómo puede ser que se haya olvidado que teníamos esta audiencia tan importante? Encima no me atiende el teléfono al desgraciado. Y hasta el día de hoy cargo con el dolor de que la última vez que escuché su voz en el contestador lo que le dejé fue una puteada. ¿Dónde carajo estás? Estamos entrando a hablar con la jueza. Y cuando salimos de la audiencia y nos fuimos a tomar un café, ahí me cayó la ficha. Ahí dije, no, pará. Si no podía venir, me hubiera avisado a alguien. Acá pasó algo. ¿Dónde está Gaby? Fue lo que atiné a hacer. Llamarte a vos, Gaby, al toque hablamos con vos, que estabas en Tucumán. Marga, estábamos ahí en el bar. Estaba el compañero Cooperman conmigo. Y ahí fue donde nos cayó el garrotazo en la cabeza. Y hasta el día de hoy nos seguimos haciendo la misma pregunta. Y pasó un año sin Cachitos. Y seguimos peleándola, pero todavía nos preguntamos lo que decía mi compañero Matías recién. Ya sabemos lo que es un imprescindible, el asunto es ahora cómo seguimos. Y a pesar de que seguimos buscando esa respuesta, fue el propio Cachito el que nos fue explicando, el que nos fue marcando, el que nos fue diciendo cómo teníamos que hacer. Acá ya se han dicho varias cosas, señalaba el compañero lo que es la característica central. Si uno tuviera que elegir una sola de las características de Cachito, les aclaro que no me da ninguna vergüenza, ¿sí? Al contrario, es lo que nos está pasando a todos y lloremos porque de acá tenemos que salir puño dando a seguir peleando. La característica central de Cachito era ese señalamiento constante de que no se puede hablar, ni siquiera hablar, no hablemos de defender, ni siquiera hablar de derechos humanos, de pelear contra la represión o contra la impunidad, si uno no está plantado radicalmente frente y en contra del Estado en absoluta independencia. Esa era su marca en el orillo. esa era, lo decía recién el compañero Osvaldo, su concepción más transversal a todo el resto del cuerpo de sus ideas. Pero de la mano de esa idea, de la mano de esa idea, que permitió, por ejemplo, que nosotros, desde una organización que arrancó hace ya más de 25 años siendo los feos, sucios y malos del ámbito de los derechos humanos, porque veníamos no a plantear secuestraron o mataron a un militante, sino secuestraron o mataron a un pibito, que en el barrio dicen que por ahí de vez en cuando choreaba, pero le metieron 4 tiros en la espalda. Entonces tuvimos que padecer esa discusión, y a veces todavía la tenemos, de explicar qué hacía el niño de 15 años en el camino de la bala, o qué hacía el preso con la cabeza dentro de la bolsita de polietileno en la comisaría, y por qué estaba preso. No, pero yo te estoy diciendo que le pusieron una bolsita en la cabeza. Bueno, esas discusiones que en el trayecto de la lucha antirrepresiva tantos hemos tenido que dar, pudimos en buena medida ganarla y superarla y avanzar y sostenernos como organización. Porque había compañeros como Cachito Fuhrman, como Adriana Calvo, que ya en los 90 marchaba con nosotros y venía, éramos 4 gatos locos y ellos 2, y los demás compañeros de la asociación, y nos abrían la puerta. Yo no me voy a olvidar nunca, nunca me voy a olvidar que cuando la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos publicó el primer ejemplar de su revista, me invitaron a mí a estar en el panel. Ustedes no tienen idea la legitimación que significó para lo que era Correpi en aquel momento. Yo estuviera sentadita ahí opinando lo que me parecía la revista de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Esa asociación ilícita que Correpi ha tenido siempre con la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, a nosotros nos permitió salir de esa marginalidad del movimiento de derechos humanos, y por ejemplo que nos empezaran a dejar participar de aquellas primeras reuniones mucho antes del encuentro de Memoria, Verdad, Justicia, para opinar sobre cómo tenía que ser la movilización del 24 de marzo. Porque varias veces se ocurrió que no, pero a partir del 95, de la mano de los exdetenidos, Correpi pudo ingresar, y vos lo sabés muy bien, Marga, porque eras la que nos acompañabas y pateabas la puerta para que entráramos, porque además tu compañero entonces militaba con nosotros, y eso facilitaba que invitáramos a Dúo. Fue entonces que empezamos a impulsar de conjunto, y éramos en el ámbito de ese movimiento de derechos humanos quizás dos voces muy aisladas, imaginadas por distintos motivos, porque ustedes también, compañeros, tenían que andar explicando a cada paso por qué tal vez estaban vivos. Y yo me acuerdo muy bien ese texto tan maravilloso que redactaron, que leían en cada intervención, en cada actividad. Había más de uno que les preguntaba por qué, no era el pedo que dejaran esa declaración prendida en el ojal. Entonces, desde esos dos lugares cuasi marginales empezamos a dar una disputa. Y esa disputa era que el 24 de marzo se marchaba contra la represión, contra la impunidad de ayer y de hoy. Y ese hoy se fue multiplicando en cada día, en cada mañana. Porque estamos hablando de hace 30 y pico de años y seguimos hablando de la represión de ayer y de hoy. Y hoy, Pulacio es ayer también. Y la masacre de Budge es ayer. Y hoy es PepsiCo. Y el rol que jugó Cachito junto con Adriana, aquellas marchas en el Pozo de Banfield, el día antes de la marcha de la Noche de los Lápices acá en Plaza de Mayo o a Pisurno, ese rol fue fundamental para pegarle un giro de 180 grados a todo lo que es la lucha contra la represión y la impunidad. Y que se cristalizó en algo que tenemos hoy, que yo creo que es único en el mundo. Es un espacio de articulación de la amplitud y a la vez de la claridad de criterios y consensos, como es el Encuentro Memoria, Verdad, Justicia. Esta herramienta que nos permite tener además una intervención inmediata con lo justo, como fue la convocatoria ayer de ir a usurparles la ronda con los obreros de PepsiCo para denunciar la represión a la mañana. Salió 15 minutos la convocatoria. Y convengamos, todos los que estuvimos acá, estamos acá, creo que estuvimos ayer, era una multitud, lo charlábamos hoy a la mañana en la conferencia de prensa con los trabajadores, con el sueco, lo impresionados que estábamos por la cantidad de gente que se había logrado convocar en tan corto tiempo. Entonces, esa, el segundo elemento que yo marco en Gachito, después de lo de la independencia del Estado, es la comprensión de la necesidad, urgencia hoy, con los vientos que corren, de poder construir esa unidad de acción, de poder articular entre todos los que podamos articular con la mayor amplitud posible, buscando los consensos, delimitándonos en todo lo que nos tengamos que delimitar para no perder nuestra identidad y, por supuesto, jamás sumándonos a proyectos o a opciones de carácter patronal. Y a partir de allí poder llevar adelante una pelea mucho más amplia y mucho más masiva. En esta idea estaba fundamentalmente el tercer elemento que señalo del compañero, que era esta comprensión de que ni el terrorismo de Estado, de la dictadura, ni el genocidio, ni la represión del gatillo fácil, ni las torturas, ni las muertes en cárceles y comisarías, ni la represión a los trabajadores organizados o la criminalización de la protesta y el conflicto social eran hechos aislados que nacían de algún repollo mal madurado, sino que era una política de Estado que cada gobierno iba a aplicar de acuerdo a sus propias características y de acuerdo a las necesidades y urgencias de la etapa, y vaya si lo estamos viendo en este momento. Entonces, esas son las tres grandes lecciones que nos marcan el camino para poder seguir sosteniendo, como decía recién Osvaldo y como se leía en alguna de las adhesiones, las banderas de Cachito. Y lo que también pensaba esta mañana cuando tiraba mis borradores y decía, bueno, voy a ir y voy a decir lo que me salga. Estaba escuchando la radio al mismo tiempo, porque soy mujer, soy multifunción. Y escuchaba las barbaridades, pasaba por las distintas emisoras, y escuchaba las barbaridades que nos han dedicado los grandes comunicadores de este bendito país en el día de la fecha. Hoy nos enteramos, por ejemplo, que la izquierda cierra fábricas porque queremos hacer caer el capitalismo. O sea, gracias a Patricia Bullrich, compañeros, hoy sabemos, la cosa no era por el lado de la revolución, lo que tenemos que hacer es cerrar todas las fábricas y se cae el capitalismo y listo. Nos hemos enterado también que allí se quejaba uno, por ejemplo, en Radio Mitre, que decía, pero lo que vimos ayer no fue un conflicto laboral, fue un conflicto político. Y sí, bueno, sí. El gobierno nacional y el gobierno provincial utilizan el poder judicial y utilizan el aparato represivo estatal para resolver un conflicto a favor de la defensa de la patronal, de la empresa, vaya si no es político. Bueno, y lo que se me cruzaba mientras escuchaba esto y me recontracalentaba, y por el otro lado pensaba, che, esta tarde es la actividad de Cachito, ¿qué voy a decir? Yo decía, imagínense las cosas que estaría diciendo Cachito hoy. Imagínense lo que estaría escribiendo, el comunicado flamígero que sacaría, las cosas que diría por radio, otra que mi pelotudo al fiscal. Y bueno, ahí fue un poco donde como que la vi un poco más clara y dije, bueno, esto es en definitiva lo que queremos hacer con esta actividad a la que los hemos convocado, que no es simplemente recordar al compañero y moquear un poco porque todos lo queremos tanto, sino exigirnos recíprocamente, nunca, jamás, dejar que nos roben esos sueños, nunca, jamás, dejar de poner todo lo que él puso en la medida que cada uno de nosotros sea capaz de seguir ese camino de absoluta independencia del Estado, de unidad de acción en la calle y de defensa irrestricta del pueblo trabajador, de los pibes y de las pibas. No es casual que haya sido un factor fundamental el año pasado en la campaña contra las detenciones arbitrarias y hoy estaría de vuelta encabezando, hinchando las pelotas con la baja de imputabilidad de los menores. Y no voy a repetir que hubiera estado anoche en PepsiCo, antes de anoche también en PepsiCo. Entonces, ese es, en definitiva, el mensaje que desde Correpi queríamos transmitirnos y transmitirles. Con Cachito y por Cachito, seguir luchando hasta la victoria siempre, compañeros. Estar con ustedes, caminar con ustedes y sin echar culpas a nadie, diría que si hubiera estado Cachito, yo hubiera estado en México, porque él se creía que yo era la mujer maravilla y no me cuidaba con ustedes. No, mira, Nora, no, porque yo dije, no, ahora no puedo, me tengo que cuidar. Saben que yo me quiero morir joven. Entonces, es así, ¿no? Y lo recuerdo con alegría, porque Cachito era pura vitalidad, pura alegría. Nunca estaba cansado. Me llamaba a las 7 de la mañana para ir a Jujuy, ya tenía el pasaje. Y no me dijiste nada, no, ya tengo el pasaje. Dentro de una hora salimos. ¿Viste? No tenía en consideración que cada año yo tenía un año más. No, terrible. Y la vitalidad, el hecho de estar aquí y allá, de estar donde era necesario, era temido al final él. Decía, ahí viene esta. Sí. Así que bueno, y yo estaba escuchando, yo lo que digo, vos tenés la última llamada, yo tengo que le debo los tallarines que me estuvo reclamando cada vez que los encontraba. Nora, acordate, me debes los tallarines. Ah. Sí, bueno, pero eso era el recuerdo, que cuando vinimos a un acto de homenaje al Pepe de Luca, la placita esa que está de Caseros, nevó ese día, ¿se acuerdan? Nevó. Nos fuimos, él dijo, te llevo a tu casa. Bueno, yo voy a hacer tallarines. Llegamos y entre los dos nos comimos una fuente de tallarines con turco. Qué raro, porque yo no soy rápida, pero no sé ese día. Y le quedó ahí. Dice, bueno, la próxima tiene que ser de otra manera. Una invitación, viste, más formal. Tan formal como las invitaciones que vos me hacés para salir rajando. Tierra del Fuego, a Jujuy. Así era, así. Ustedes no lo quieren creer. Era así. Así que es el recuerdo, ¿no? Hubiera querido yo, y quiero escuchar ahora, y quiero que esto sea un conversatorio. Esto es estar en una mesa, hablar cuatro personas. Y ustedes callados, no. No estoy acostumbrada ya. Ahora estoy para gritar algo y después dejo, o si no, compartir. Entonces, los que más estuvieron vos, con Cachito, todos, cada uno de ustedes, una palabra, algo. No sé si el chamuyo al oído de ella es que nos tienen el horario justo y dentro de 15 minutos tenemos que dejar. No, como vino de secreto. Y a mí me pasa a mí. Te quedan 5 minutos. Mirá que no va a cerrar, mirá que los tres empleados se piden ir a su casa para todo el día. Te amenazan con eso. Y te cortan la inspiración a veces. Así que esta es la historia de esta mesa. Y sí, yo lo recuerdo con mucho cariño, como un hijo, con su sentimiento. Yo de paso quiero decirles a ustedes que la Asociación de Detenidos Aparecidos, que tiene razón cuando comentaron que muchas veces hubo gente de los organismos que dijeron, no tuvieron ni siquiera la discreción, sino decirlo, ustedes por qué están y nuestros hijos no. Esto yo, delante mío fue dicho, así que yo lo sé positivamente. Nosotros, las que seguimos al lado de todos ustedes y las que valoramos y decimos de los reconocimientos que tenemos que hacer, de los logros que tuvimos, y vuelvo a repetir algo que le acabo de decir a unas pibas que vinieron a hacer una nota, que tuvimos logros, como los juicios, como tuvimos logros. El éxito era solo que hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y verlos criar a sus hijos y a sus hijas. Eso era el éxito. Pero sí tenemos que reconocer logros. Y los logros tenemos que valorarlos. Pero dentro de estos logros tenemos tres específicos. Primero, unos testigos de lujo. Unos testigos, mujeres y varones, que no se olvidaron de sus compañeras y compañeros que quedaron soterrados en el infierno. Eso es un gran valor, que todos los días lo reconocemos. Tenemos la satisfacción de tener abogadas y abogados que plasmaron siempre en el papel para llevar a los jueces con ese testimonio directo, sincero, que recibieron, que nunca distorsionaron. Tenemos jueces y juezas, fiscales y fiscalas. Y fiscalas lo digo porque soy feminista, nada más. Tengo una fiscala amiga que cuando el juez le dice señora fiscal, ella lo mira y ya sé que lo escucha, ¿no? Hasta que se acostumbre que es una mujer. Pero bueno, es así. Pero tenemos ese plantel y de jueces y juezas que realmente están comprometidos para hacer justicia. Si les ponen palos en la rueda, si ponen inconvenientes para que los juicios no sigan, y estos jueces y juezas quieren seguir, esto es también una tarea nuestra de refuerzo que tenemos que hacer de alguna manera. Tenemos que hacer un plan para que los juicios sigan hasta que no quede nadie impune. Y tenemos que, así como cuando acá no había juicios, recorrimos al mundo, pudimos tener los juicios de España, de Francia, de Italia, cuando acá veamos que quieren cortar los juicios, tenemos que idear de qué manera vamos a seguir logrando que sigan donde sea. Entonces, esa es la tarea nuestra. Por eso tenemos esos logros, y Cachito era un representante de ese testimonio vivo, siempre dispuesto. Había que ir acá, allá, ¿no? Pero yo les digo, como ustedes, ¿no? Yo lo digo y lo recuerdo siempre, porque no tendríamos juicios si no fuera por los testigos, no habría juicios. Entonces, estos logros los tuvimos todos juntos. Y yo le agradezco a Cachito ese empeño, ese llamarme a cualquier hora. Nora, mañana, salimos a las 6 de la mañana. Cachito, son las 10 de la noche, yo tengo que avisar. No, ¿a quién? Mañana salimos. Atrevido era. ¿Sabéis qué? Me hacía acordar a un gladiador. Así con ese ímpetu, ¿viste? Que decía, acá esto hay que hacerlo, acá tenemos que ir, esto no podemos dejarlo, esto hay que denunciarlo. Pero igual, yo le reconozco a ustedes también, porque ustedes fueron un colectivo, son un colectivo, que aun cuando se murió Adriana, Carlos, yo estuve en una marcha al lado de ella, recuerdan, por la ley anticarbonista, caminando cuando a ella le costaba tanto, ¿no? Ese recuerdo de ese esfuerzo por estar con nosotros en esa marcha, cómo son ustedes de valiosos. Tienen que cuidarse todos, tienen que hacer todos los esfuerzos para seguir día por día, porque los necesitamos, porque nosotras las madres estamos, porque ustedes están. Si no, las madres ya no estaríamos, estamos con la vitalidad poquita que nos queda. Yo igual me quiero morir joven, les vengo a decir. Pero, bueno, no sé, hoy estuve en un hospital haciéndome chequeo, porque, qué sé yo, digo, no, no me quiero morir sin una pierna, miren. Le digo al médico, no quiero morirme con las dos piernas. Y les vuelvo a repetir, acuérdense, joven. Nada de morirme anciana. Pero yo les digo a ustedes todo este deseo de seguir la lucha. Desgraciadamente hoy no puede estar Mirta acá, que tenía toda la intención, el deseo. Mirta estos días no se siente bien, hay que llamarla, darle fuerzas, porque ella tiene miedo de salir a la calle y no tener fuerzas. Hay que ayudarla, porque no puede caer. Así que también les dejo encargado esa tarea. Pero seguimos porque están ustedes. Y Cachito, hoy, un año, y vuelvo a decir esto de que las madres enterremos a los hijos, es lo que más nos duele, es lo que más nos hiere, ¿no? Porque basta de eso. Queremos seguir adelante, verlos, tenerlos, caminar y estar para estos eventos tan desgraciados como el de ayer. No basta decir que repudiamos, pero ayer a la tarde mucha gente salió a la plaza, mucha gente vino al llamado, que también fue espontáneo, así como también fue la lucha del 10 de mayo, la grandeza de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, que permitieron esta tachada, canallada, que les quisieron hacer, que les hicieron más, de cambiar la fecha para tratar de que no hubiera unidad. Sin embargo, tienen la valentía, ustedes tienen la hombría de bien. No, hombría no me gusta, de hombre. ¿Cómo se dirá el femenino? A ver, inventen una palabra. No me digas solo. Los ovarios, che. Ahora, ustedes me van a hacer caso si yo les pido que salteados, cada uno que estuvo muy al lado de Cachito, diga algo para completar, porque yo, la verdad que les agradezco de estar acá, y además de todas las diligencias que hizo mi amigo Ismael, ¿dónde está Ismael? Sí, además la llamó y me dijo a María del Carmen, ¿sabés qué macana? Me fui a Castelar a buscar a Nora y está acá en Buenos Aires. Y ella se lo creyó, Ismael. esto los argentinos, que somos cálidos, sabemos tener humor en los momentos más tristes, sabemos revertir, por eso no nos quieren. Y la iglesia, de los políticos, de los militares, no importa, mejor que nos oyen. Pero somos, hoy estábamos diciendo con unas pibas que hasta cuando nos sacamos una foto con el cartel de basta de impunidad, no a la 2x1, nos encontramos en la plaza muchas veces, bueno, che, podemos sacarlo con este cartelito que traen de una fábrica. Salimos en la foto sonriendo y ahora yo digo, pará, cuando sacamos este cartelito, pongamos un poquito de seriedad. Pero como cuando nos encontramos, nos abrazamos, nos sonreímos, qué suerte que viniste. Ay, entonces, ponete el cartelito. Sí, fulanita. No, ¿hacemos o no así? Así como esa expresión de calor humano que tenemos. Y por eso hoy estamos acá recordando a Cachito, a Adriana, y a tantos compañeros que no sobrevivieron al horror de lo que fue el terrorismo de Estado. Así que yo agradezco y vamos a seguir juntos. Y todo lo que planteamos, todo no es fácil, el camino nuestro. No es fácil porque entre medio hay claudicaciones, hay bajones, hay ausencias inexplicables. Ahora en estas movilizaciones, en estos actos de terrorismo de Estado que hace el gobierno, faltan algunos organismos, ¿no es cierto? Faltan, dejaron de estar, pasaron 12 años donde parecería que se bajaron principios y compromisos, pero tenemos que volver otra vez a remontarlos para ser muchos y para poder, pero yo igual lo que pasó en la noche esta pasada, estuvieron igual los que tenían que estar. Así que no estuvieron solos los trabajadores. Tenemos que seguir y viendo qué estrategia van a hacer ahora, cómo van a seguir adelante, cómo vamos a seguir apoyándolos y seguir repudiando todos los días. Y yo les quiero decir que acá, hoy, conmigo, están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. ¡Venceremos! Qué difícil seguir después de Nora, ¿no? Amigo y compañero, te extrañamos y te decimos hasta siempre venceremos. Desde Capoma, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Arides. Son muchas las razones por las que Cachito nos hace falta. Hoy queremos resaltar un par. Su compromiso y reivindicación con otros pueblos, con las luchas de otras geografías. Cachito era un gran internacionalista. Siempre nos acompañó, nos ayudaba a pensar estrategias, luchó con nosotras y los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Y lo más hermoso, lo más tierno es su esfuerzo de transmisión de toda la experiencia anterior a las nuevas generaciones. Cachito y la asociación son ese esfuerzo de memoria empecinada. El amor vive mientras arda la memoria. Cachito vive, la lucha sigue. Asamblea de Mexicanos en Argentina. Cachito inagotable, Cachito incansable, Cachito no renuncia y nos enseña a nosotros y nosotras a caminar sin claudicar jamás. A la mañana en el trabajo, a la tarde en el corte, a la noche en la reunión y en la madrugada nuevamente. Viajando en la ruta hacia la lucha, el fuego de su alma chispeaba siempre y encendiendo otros fuegos, unos nuevos, otros un poquito apagados por tantos tiempos y tantas vidas. Cachito arriba del puente, Cachito en tu memoria, Cachito en la mía, Cachito Fugman, presente en las luchas de todos los días. Hasta la victoria siempre, nos vemos en la lucha. Frente Popular, Darío Santillán. Bueno, abrimos el micrófono entonces para quienes quieran dirigirnos unas palabras. Hola compañeros, bueno, me resulta muy difícil. Gabriel, ustedes lo vieron, Gabriel Solano se tuvo que ir, entonces me queda la responsabilidad de traer un saludo de parte del Partido Obrero y por supuesto de mis compañeros de la Asociación de Profesionales en Lucha. Los que me conocen sabrán que no les tengo miedo al micrófono, que he hecho callar a vos, mi genocida, a mi genocida y a cuánto pelotudo, como diría Carmen, las veces que fue necesario. Cuando tengo que hablar de Cachito, se me escapa un poco la comprensión política, porque más allá que teníamos millones de diferencias políticas, discutimos, nos peleábamos muchísimo. Cachito tenía una claridad política que me permitía referenciarme en él a diario en la lucha. Osvaldo creo que fue el que dijo, y no, bueno, no, era, todos lo dijeron en realidad, esta cuestión de que Cachito era, no se cansaba nunca y te imponía las cosas. Y es verdad, todos hemos trabajado horas y a deshoras en alegatos, en forzar, ¿no? Porque Cachito era una máquina, un tractor que nos empujaba a todos. Vuelvo con estas diferencias. Con estas diferencias enormes que a veces teníamos. Pero era un motor que nos empujaba a seguir peleando cada día. Y lo que me pasa a mí, que lo conocí en la lucha, que nos pasará mucho porque veo muchos compañeros jóvenes, se sigue reflejando y yo lo veo cada día en los ojos de mi hijo, que tiene 9 años, que ya hace bastante, después de decir a sus compañeros quién era Cachito, y que hace 2 días me dijo, ya hace 1 año que se murió Cachito. Entonces eso nos pasa a todos. Y me es muy difícil evitar estas lágrimas, porque a mí me encantaría poder estar riéndome como cada vez que pienso en Cachito. Enojándome a veces porque todos pensamos que Cachito no se rompía nunca y un día se nos rompió y no estuvo más. Yo lo que quiero reivindicar, bueno, que Cachito nos acompañó en un montón de luchas a todos, pero con el partido, nos acompañó en el dolor más grande que tuvimos de tener que haber enterrado a Mariano Ferreira, asesinado en las manos de la burocracia sindical, con la venia de Cristina. y todas esas runflas de continuadores que siguen día a día, así como estuvo en el puente Pueyrredón, así como nos acompañó en el juicio por el asesinato de Darío Ábalos. Pero lo que quiero destacar es que Cachito me acompañó personalmente en un crecimiento que yo he tenido en estos desafíos enormes que nos significa sentarnos durante años a llevar adelante un juicio y a escuchar las barbaridades más grandes que todos han, que nuestros compañeros nos están contando. Y Cachito ha sido quien puso en palabras, no el único por supuesto, acá me sobran ejemplos, pero Cachito ha puesto en palabras lo que ya no pueden decir otros. Y todos lo estamos escuchando todos los días y nos recordamos de eso. Y Cachito, cuando ponía en palabras lo que los compañeros ya no pueden decir, se lo decía puteándolos en la cara a los genocidas, señalándolo y mirándolo frente a frente al hijo de puta de Cavallo, de Altís, de todas esas mierdas que han asesinado a tantos. Y no se acabó ahí, porque los puteaba a ellos, pero también puteaba a todos los forros de los defensores oficiales que siguen defendiendo a esas mierdas. Entonces, como Cachito, cada día que se sentaba en un banquillo para acusar a todos, no le temblaba el pulso. A nosotros no nos tiene que temblar. Y lo que me queda como legado de Cachito, además de esa lucha de estar en todas, como contaba Carmen, es que nos corresponde hoy a todos nosotros, más que nunca, defender el espacio que él tanto sostuvo del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y seguir reclamando que nos mantengamos independientes del Estado como todos estos tiempos. Entonces, con eso, con todo el amor que le he tenido a Cachito, con todos los enojos que hemos tenido una y mil veces, Cachito en el corazón mío, Cachito en el corazón de mis compañeros, Cachito en el corazón de todos, y adelante, sigamos peleándolas, y lamento mis lágrimas si no puedo ser un poquito más políticamente correcta, pero la verdad que con Cachito, como con mi viejo, solamente puedo hablar desde el amor. Gracias, compañeros. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Y ustedes lloraron, no saben la que se viene ahora. Yo soy Laila, la prima de Enrique. Pasó mucho tiempo hasta que estuvimos en la familia que Enrique era Cachito. Por lo que voy entendiendo, lo que voy escuchando y lo que supe a partir del 13 de julio del año pasado, Cachito, como siempre dijo mi mamá, tuvo dos familias. La nuestra y toda esta familia. Y de Enrique supimos mucho tiempo después todo lo que fue pasando en su vida y en la vida de todos ustedes y en la nuestra. Nos fuimos enterando a veces de casualidad y a veces porque tuvo ganas de contarnos, pero lo que voy entendiendo ahora, recién hace un rato mi hijo me decía que gracias a Cachito, que gracias a Enrique, no hay más dictadura. 7 años, ¿eh? Yo digo, bueno, es un poco pretencioso, pero sí. Sí, vivió para eso, pero vivió con la humildad de no contar nada de su historia. No supimos nunca nada de su historia, de la que creemos que fue su historia, porque siempre vivió con alegría, siempre vivió para otros. Es uno de los primeros seres humanos que convirtió a su propio padre en su imagen y semejanza. Él es hijo de Benjamín y de Felisa. Benjamín, mucho tiempo después, ya más de viejo, tuvo una enfermedad y de golpe, bueno, Benjamín no podía valérselas por sí mismo y de golpe Benjamín, de barbita corta, apareció con barba larga y apareció con boina. No podía hablar de Benjamín, pero bueno, mi tío terminó siendo imagen y semejanza de su propio hijo, lo que seguramente habrá sido un orgullo para él. Fue hermano de Ruti, de Jorgito y de Miguel, que vino después. Esa es mi hija que estaba en la panza el día que nos enteramos de la muerte de Enrique. iba a pasar esto. Si ustedes hubiesen sabido cómo vivía mi primo, en la humildad que vivió toda su vida, hubiesen entendido de verdad, y no estoy diciendo que no lo entiendan. Les faltan algunos datos que no son necesarios, pero que darían cuenta del corazón de Enrique en este cuerpo diminuto, que como siempre jugamos entre nosotros, decíamos que él era un eterno joven, otro joven más que evidentemente competía. Él siempre se sintió anacrónico, temporal, era del aquí y ahora permanente. A él también le decían, era así al revés. Vamos al cumpleaños de la prima, mi mamá en Río Negro, y metía a toda su familia en la camioneta, se hacían 1200 kilómetros, todos deseando que abra los ojos porque se dormía. Era una parte difícil, pero él se hacía tiempo para todo, y se hizo tiempo para nosotros de una forma normal. Es muy raro decir algo tan simple, pero él vivió su vida con total naturalidad. Su dolor habrá sido natural, pero su familia era natural y pelear por la historia es natural para él. Será por eso que nunca supimos de verdad, hasta años después, el alcance de todas sus luchas, y nos fuimos enterando con la mayor naturalidad posible de quién era Enrique para nosotros, Cachitos para todos. Gracias por este homenaje, en nombre de la familia, de los más chiquitos, que son la generación más chiquita de la familia de Cachito. Una familia que la verdad que me da mucho placer compartir y empezar a conocer, y espero que sea un camino de acá en adelante. Gracias. Hola, yo soy Carlos Ramírez, sueco. Bueno, yo no fui previsor como vos, no traje el pañuelo, también, más que vos, seguro. No estoy ahí sentado justamente para evitar esto, digamos, que me ponga triste y lloroso. Y contradiga una imagen que muchos quieren, ¿no es cierto? Pero bueno, acá. Vicente decía hace un rato, yo que era 20 años mayor, no me tendría que haber tocado esto. Para mí Cachito siempre fue mi hermano menor. Pero hermano menor de militancia, militamos 40 años juntos. Entonces, resulta de que los compañeros de la asociación me decían, bueno, vamos a leer esto, Osvaldo escribió. Ahí y el resto de los compañeros aportamos. Yo no aporté una sola palabra, ni medio, porque hace una semana que estoy llorando. Es así. No podía decir nada. Pero si hay algo que tengo que decir, gracias por los pañuelitos. Si hay algo que tengo que decir, además de las gracias por el pañuelo, es que falta un detalle en lo que dijo Waldo, que es una cosa que nosotros en la asociación siempre hacemos, que es rescatar la historia política de nuestros compañeros. ¿Bien? Y como nosotros fuimos militantes del mismo lado, por ponerle nombre, yo voy a hacer eso, lo voy a replicar. Una vez me dio permiso, Norita, hace un año de esto, cuando recién había fallecido, y lo anunciamos en la Plaza de Mayo. Con Cachito decíamos esta consigna que nosotros tenemos en la asociación, que porque luchábamos nos desaparecieron y porque aparecimos seguimos luchando. Y el secreto entre nosotros decíamos, porque luchábamos por la revolución socialista, nos desaparecieron. Y porque aparecimos, seguimos luchando por la revolución socialista. Cachito es un revolucionario internacionalista. Sí, señor. Era un militante montonero de la organización Montoneros, un verdadero revolucionario. Cachito, cuando todos se preguntan por qué y cómo hacía para llegar y hacer todo, Cachito era un cuadro integral. No sé si hay muchos acá lo que entienden que quiere ser un cuadro integral, pero un cuadro integral es ese que hace huevo frito o que le pone un caño a un patrullero, a ver si nos entendemos. Cachito, como dice la hermana, voy a entrar a la familia de la hermana, era tan humilde en sí mismo que incluso lo hemos escuchado acá en la película que se mostró, que no hablaba de su propio dolor. Él hablaba de los compañeros. Entre los compañeros está Jorgito Fulvio, también compañero de militancia, que murió en combate a los 17 años, acá en el barrio La Boca, que herido en el piso, él con una pistolita 22 enfrentando a los FAL del ejército, herido en el piso, le gritaba: ¡Viva la revolución, viva los montoneros! Jorgito Fulman. Y así fue que lo mataron porque no se aguantaron tanto valor. Eso es lo que lo caracterizaba a los hermanos Fulman. Por suerte no me salieron más lágrimas que esta, la voy a hacer cortita, lo dejo acá. Y así como nosotros lo homenajeamos y decimos hasta la victoria siempre, yo a Cachito le digo: Cachito, hasta la revolución. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, algunas me conocen, soy de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Quería contar y a ver si tiramos el pum para arriba de Cachito, que siempre decía, bueno, y el pum para arriba, ¿dónde está? Quiero contarles que yo lo conocí a Cachito con Osvaldo y Susana, porque estuvo detenido desaparecido en la ESMA junto con mi hermano. Bueno. La verdad que bueno, todo el testimonio que dio siempre lo nombró. Y quería contarles que cuando fueron los 25 años, Cachito, que estaba al cuidado de su papá, fue hasta Trenquelauquen para estar presente en el acto. Hasta el último momento no sabía yo si llegaba o no llegaba. Él me dijo: vos quédate tranquila que yo voy a llegar. Y llegó cuando ya había empezado el acto. O sea, fue toda mi historia porque él había dejado a su papá, que estaba en silla de ruedas, al cuidado de su hermana, pero creo que lo había conseguido, no sé, 2 horas antes que saliera el colectivo. Así que bueno, la verdad que Cachito fue un personaje muy importante en mi vida, en el testimonio de mi hermano. Él hablaba siempre del grupo de los chicos de Trenquelauquen que contaban en la ESMA. Y como anécdota divertida, quiero contar que cuando se cumplió, creo, un año de López, que se hizo el famoso ese con las luces en la Plaza de Mayo, llegó un momento que dijimos, bueno, la foto. O sea, hay que sacar la foto con toda la Plaza de Mayo oscura. Entonces Cachito dice, estaba Elea con nosotros en la asociación, y me dice a mí: Elea, vení, vos, abogada, vamos a cortar las luces. Así que bueno, fue, cortó las luces de la Plaza de Mayo y es aquí que salió la foto, esa famosa, con toda la imagen de López en la Plaza de Mayo. Así que bueno, quería recordarlo así, quería agradecer por todo este acto, que la verdad que fue súper emotivo. Y bueno, Cachito estará siempre presente entre todos. Bueno, compañeras, compañeros, si tenemos una certeza, es que sin lugar a dudas Lo primero que nos diría Cachito es que tenemos que levantar la cabeza y que tenemos que llenarnos de fuerza, porque la enorme cantidad de tareas que tenemos, que son un montón, necesitan que estemos enteros y enteras. Si tenía una cualidad del compañero, es que militaba por la alegría. Y es desde la alegría, como bien supo decir Fusik, que tenemos que recordarlo. Es con la alegría que nos tenemos que ir también de acá. Porque lo que más nos enseñó el compañero a construir esa fuerza y esa unidad entre cada uno de nosotros y nosotras, era por esa alegría que construimos todos los días. Falta mucho por construir y tenemos muchas cosas todavía por las que disculparnos quizás con el compañero, por los todavía que nos faltan, pero esos todavía que nos faltan es la fuerza de lo que tenemos que seguir construyendo para conseguir esa alegría. Es con esa alegría y con el puño en alto que damos por finalizada esta actividad para seguir militando junto a Cachito todos los días en la calle hasta que las calles finalmente sean nuestras. Compañero Cachito Fuchman, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, venceremos.